Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos a Deep Purple, banda que se formó en 1968 en Hereford, Inglaterra, con una agrupación inicial que incluía al guitarrista Blackmore, el vocalista Rod Evans, el bajista Nick Simper y el tecladista John Lord y el baterista Ian Paice. Al principio el grupo trabajó como banda de sesión para el baterista Chris Curtis, pero en poco tiempo iniciaron su propia carrera y luego se embarcaron en una gira por Escandinavia antes de comenzar a grabar el LP debut, Shades of Deep Purple. Este disco enfocado en el pop y la psicodelia de la época incluye también una versión de un hit norteamericano de Joe South llamado Hush. Escuchemos Kentucky Woman. el siguiente álbum de la banda, The Book of Taliesin, grabado en 1969, continuaba la beta de Shades y también incluía extrañas versiones lisérgicas de clásicos del pop como la anterior Kentucky Woman de Neil Diamond. En esa época el sonido de la banda se centraba más que nada en el órgano de Lord y las excesivas pretensiones musicales de este. Ahora escuchemos Black Knight. Con el siguiente álbum homónimo, las ambiciones musicales de Deep Purple crecieron en forma considerable, reflejando una nueva complejidad y densidad en donde los teclados de Lord brillaban, reflejando sus antecedentes académicos y clásicos a la vez que el sonido del grupo se mostraba más enfocado y en forma. Ahora escuchemos Boom. luego de este disco homónimo se van Evans y Simper de la banda. Entonces el grupo cambia en forma sustancial con el ingreso del cantante Ian Gillan y el bajista Roger Glover, quienes veían desde el grupo pop Episode 6. Poco después surgió una puja entre Blackmore y Lord hacia la dirección musical que tenía que tomar Purple. Al final la pelea entre el guitarrista y Lord fue ganado por el primero y así Blackmore asumió el control creativo de la banda, cuyo sonido se tornaría más duro y contundente de aquí en más. Ahora escuchemos Child in Time. Y después de esta pelea creativa, así comenzaba la etapa más exitosa y recordada de Deep Purple. Un periodo denominado por los guitarrazos de Richie y los poderosos gritos virtuosos y geniales de Gillian. Mucho de la nueva tendencia musical de Deep se evidenció en el siguiente disco de 1970, Deep Purple in Rock, llamado a ser el comienzo verdadero de aquel nuevo sonido que transformaría a esta formación, también llamada Mark II, en la más venerada de todas las que conformaron a Purple en toda su historia. Para 1971, Fireball fue el nuevo álbum super exitoso de la banda, facturando el éxito de la histórica Strange Kind of Woman. Más tarde, los integrantes del grupo planearon grabar un nuevo disco, prácticamente en vivo y sin sobregrabaciones, en el Casino de Montreux en Suiza, con la famosa unidad móvil de los Rolling Stones, ya que consideraban que la banda sonaba mucho mejor en las performances en vivo que dentro del estudio. Y fue justo allí, en Suiza, que presenciaron el incendio del propio casino, luego de una presentación en vivo de Frank Zappa. Y esta experiencia inspiraría la creación del más grande hit de Deep Purple y uno de los clásicos más famosos de toda la historia del rock, Smoke on the Water. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos este clásico de Deep Purple, Smoke on the Water.